esta noche, la noche buena, y mañana Pascua de la Navidad. Y en el mundo reina la alegría, que ha nacido un niño que en Belén está. Su